Medios por la Sexta. Medios por la Sexta es una lista de coordinación de la red de redes de los medios libres, comunitarios, populares, alternativos, contrainformativos e independientes que trabajan por la otra campaña. Desde abajo y a la izquierda. Medios por la Sexta. Toma los medios, haz los medios, sé los medios. Despierta conciencias. Medios por la Sexta.